siendo un redomado lacayo del imperialismo y cerrando filas en el frente político intelectual del hipertrofiado aparato de espionaje que culminara creando la Agencia Central de Inteligencia CIA en el 1947, Juan Bosch era ostentador de la vergonzosa, su condición de leproso moral pagado de la CIA y mercenario político a sueldo del Departamento de Estado norteamericano. Y por tales razones y condiciones concretas, el leproso moral, siempre que habló o escribió o intentó pensar, discernir o razonar, se encontró que estaba castrado, por lo que nunca lo pudo hacer con originalidad ni verdadero talento creativo y creador. Y la inteligencia no era una de sus virtudes, pues lo suyo fue, cada vez que incursionó o trataba de incursionar en esos terrenos y campos de la intelectualidad, lo hizo siguiendo libretos, guiones y elucubraciones, fruto de las actividades y planes programados por los antros ideológicos y de las esferas de propaganda prefabricada, empaquetadas y difundidas en las llamadas producciones de lecturas digeridas de carácter espurio del imperialismo norteamericano, de la CIA y de los grupos del Frente Político Intelectual del Espionaje del Imperialismo Norteamericano, FBI, OSS, Grupo Central de Inteligencia Clandestino del Imperialismo Yankee, y finalmente convertido en la lóbrega y tristemente famosa Agencia Central de Inteligencia CIA norteamericana a partir del 1947 y solo a partir de dicho año. Resulta prácticamente imposible poder llegar a comprender cómo supuestos sujetos del mundo de los intelectuales, tenidos como componentes de los círculos pensantes y supuestamente portadores de ciertos niveles de ilustración, por lo menos libresca, y el amaneramiento de que acostumbran a hacer gala los miembros de los círculos de marras, han vivido inmersos en la más escandalosa ignorancia de la pertenencia del leproso moral a esa canalla que se solaza a la sombra de la cruzada inquisitorial de la Santa Alianza, recreada a raíz del triunfo de la Revolución Socialista de octubre del 1917 en Rusia, marcando un obligado giro de 180 grados en el curso de la historia universal contemporánea, a lo que todos los países imperialistas respondieron con una entente de carácter reaccionaria internacional contra dicha revolución y la recién proclamada como fundada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS de Lenin y Stalin. Los imperialistas y los grupos religiosos del cristianismo de todos los matices, pero por sobre todo el cristianismo católico romano vaticanista, hicieron acopio de todo su acervo contrario a los objetivos de emancipación social, liberación nacional e igualdad verdadera sin explotación ni opresión del hombre por el hombre, que bajo la bandera del socialismo y el comunismo enarbola la Revolución Socialista de octubre del 1917 en la Rusia zarista, convirtiéndola en la URSS. Creyeron que con la simple agresión militar armada lograrían sus retrógrados objetivos, pero bien pronto comprobaron que con la sola acción contrarrevolucionaria armada sobre la URSS les sería del todo imposible lograr derrocar esa grandiosa revolución que cada vez resultaba más y más atractiva y seductora para todos los explotados y oprimidos económica y socialmente. Lo mismo acontecía con los pueblos subyugados por el coloniaje y otros países, por lo cual recurrieron a la estrategia de hacer un frente mundial contrarrevolucionario, tanto de países como de corrientes religiosas, como por igual de las corrientes culturales, artísticas, filosóficas, reaccionarias. Y en efecto, los imperialistas y sus socios de los grupos precapitalistas y medievales, como religiosos y culturales, pusieron manos a la obra para la creación de un extenso movimiento político y cultural a escala internacional de carácter eminentemente contrarrevolucionario y anticomunista como antisoviético. Su bandera fue la lucha contra el marxismo-leninismo destructivo y ateo. Esto tenía como precedentes las cruzadas cristianas contra el Islam, como la subsiguiente Inquisición, las campañas de la Iglesia Católica Vaticano Romana frente al Renacimiento y contra los movimientos cismáticos protestantes de la Europa del siglo XVI, como las recalcitrantes campañas de las monarquías feudales y de la Iglesia Católica Vaticano contra las revoluciones políticas liberales como la francesa del siglo XVIII, del 1789 al 1793, sus condenas de todo el movimiento de la Ilustración, como de los movimientos políticos en reclamo de los derechos democráticos, por la libertad de imprenta, de asociación, de tránsito, como de pensamiento y la libre difusión del mismo, lo que se recreó y se difundió con las revoluciones democráticas que recorrieron Europa desde 1830 al 1848, 1852, que marcaron las sucesivas transformaciones de las viejas revoluciones políticas europeas, que no iban más allá del cambio de un grupo gobernante por otro grupo gobernante de la misma naturaleza de clase y portadores de iguales intereses explotadores y opresores, de que eran portadores los desplazados del poder. Con esos sucesivos movimientos políticos, las llamadas revoluciones políticas pasaron a ser revoluciones sociales y democráticas, por cuanto eran las masas de oprimidos y explotados, encabezados por los obreros y artesanos, quienes habían venido pasando a desempeñar el papel de fuerzas motrices junto a la burguesía de tales movimientos democráticos y políticos. Marx y Engels llamaron a la Revolución Democrática de Francia del 1848 como la primera revolución proletaria. Esta se produjo al momento del triunfo y auge del liberalismo económico europeo, que vino a primar en el período de la libre competencia y del laissez-faire, laissez-passer económico. La burguesía, de clase políticamente revolucionaria, pasaba a representar y a ser parte de las clases blanco de las revoluciones. Marx, en sus artículos Revolución y Contrarrevolución en Alemania, hizo un retrato multilateral y dialécticamente único de la burguesía para el proceso de la Revolución Democrática en Alemania para el 1848-1850. Dicho diagnóstico no cabe dudas que encerró tan geniales como profundas previsiones universales, y de la burguesía alemana elaboró su epitafio: un viejo desdentado y resabioso que se hace presente tardíamente en el escenario de la historia y cuyos rasgos fundamentales son: protesta airadamente ante los de arriba, grupos monárquicos y del medioevo como terratenientes aburguesados, pero a la vez tiembla, siente pavor y miedo atroces ante los de abajo, esto es, ante el pueblo trabajador. Así se cubre el período que va del 1848-1850 al 1871, cuando se produce la primera revolución proletaria y el primer ensayo de la dictadura del proletariado con la Comuna de París del 1871. La reacción mundial se abocó de nuevo a la Santa Alianza, y la Iglesia Católica Vaticano, recluida desde el 1870 en lo que luego, por decisión del fascista Benito Mussolini, pasó a ser el artificial invento del Estado Vaticano. Un momento memorable de ese período fue la aparición por primera vez de la llamada doctrina social de la Iglesia y del cristianismo, después de casi 2000 años de existencia, y todo ello fue el resultado del temor y el miedo del antro reaccionario y contrarrevolucionario que es la Iglesia Católica Vaticano Romana, al socialismo y al fantasma del comunismo que mencionan Marx y Engels como el fantasma que recorre el mundo en el inicio del manifiesto del Partido Comunista del 1848, que ya ante los ojos del antro de las cavernas reaccionarias, que es la Iglesia Católica Vaticano, el cristianismo, la burguesía había dejado atrás sus veleidades revolucionarias en política. Como se hace fácil de apreciar, el triunfo y consolidación de la Revolución Socialista de octubre del 1917 como la primera revolución socialista triunfante, lo mismo que de la dictadura del proletariado como forma superior y más elevada del Estado, causó tanto temor como miedo y pánico entre las fuerzas del imperialismo y de la reacción medieval y precapitalista, que les llevó a crear de nuevo una santa alianza contrarrevolucionaria, esta vez contra el marxismo-leninismo como doctrina triunfante y tanto guía como bandera de las nuevas revoluciones sociales. Y una de las tareas más importantes de esa alianza contrarrevolucionaria era la refutación de la doctrina todopoderosa y revolucionaria del marxismo-leninismo. Fue con esa finalidad que la cruzada contrarrevolucionaria anticomunista proclamó la necesidad de la elaboración de una plataforma cultural esencial y eminentemente anticomunista, antimarxista y antileninista. La tarea de la creación del frente político e intelectual del cuerpo de espionaje del imperialismo yanqui y que se refunde en lo de la denominación genérica de la CIA es el resultado de una de las tareas acordadas por la entente de la Santa Alianza Anticomunista de los Países, acordada tras el triunfo de la Revolución Socialista de Octubre en Rusia, la creación exitosa de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS y de los sucesivos logros y avances de esta en todos los terrenos, demostrándose así la superioridad del socialismo sobre el capitalismo y de la ideología y la concepción contenida en la doctrina marxista-leninista sobre todas y cada una de las diferentes concepciones particulares y la general de la burguesía y del imperialismo. Aquel frente político intelectual de la CIA venía siendo en realidad la resultante de más de 20 años de incesantes y traumáticos afanes contrarrevolucionarios con ese cometido. Por ello, más bien es el resultado de la acción conjunta de los países imperialistas del mundo y de la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo, que es el opio de la humanidad. La labor histórica sin precedentes de la creación por Marx y Engels del materialismo histórico y con ello aportar las bases científicas para que la sociología, hasta entonces una supersticiosa actividad de curandería social y de las especulaciones escolásticas, pero que como bien explica Marx en su prólogo a su contribución de la crítica de la economía política, pasó a ser una ciencia propiamente dicha cuando se asentó sobre bases reales concretas y no especulativas, lo cual fue el resultado del estudio crítico siguiente llevado a cabo por Carlos Marx, quien relata: el primer trabajo que emprendí para resolver las dudas que me asaltaron fue una revisión crítica de la filosofía hegeliana del derecho. Este trabajo me llevó a la conclusión de que tanto las relaciones jurídicas como las formas políticas no pueden ser deducidas de razones jurídicas y políticas ni explicadas exclusivamente por ellas. Aún menos posible es explicarlas e inferirlas de la llamada evolución general del espíritu humano. Tienen sus raíces exclusivamente en las relaciones materiales de vida, cuyo conjunto resume Hegel, siguiendo el precedente de los escritores ingleses y franceses del siglo XVIII, en la denominación de sociedad civil. Pero la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política. Precisamente, debemos tomar el embarre de cerdos con que el leproso moral Juan Bo encabeza el primer párrafo del capítulo 16 de su contenedor de excrementos e inmundicia al que llama su libro Crisis de la Representativa de América Latina en Santo Domingo, 1964. Defeca y defeca a diestra y siniestra. Lo hace en busca de dar un ejemplo de inveterado por demencial fanatismo anticomunista, contrario al materialismo histórico y a Carlos Marx como creador de la sociología científica, al tiempo que desterraba de su seno, hacia las calendas griegas, todo vestigio de curandería social y supersticiones oscurantistas del cuerpo de la sociología para convertirla en una verdadera ciencia. El leproso moral, pagado por el espionaje norteamericano y la CIA, disparateó en ese primer párrafo de marras del capítulo 16 de su Mamotreto y dijo así: cuando en este libro se habla de juventud de clase media, debe entenderse que se hace con el propósito de situar un determinado grupo de jóvenes en su contexto social. Así el lector puede hacerse una idea aproximada de qué grado de cultura, qué tipo de sensibilidad y qué preocupaciones tienen esos jóvenes. Pero en verdad, la llamada juventud de clase media en la República Dominicana no responde a la psicología de la clase media de su país. Como en cualquier otra parte del mundo, los jóvenes dominicanos de la clase media son idealistas. Tienen una escala de valores públicos que defienden con tesón y aman su patria. Hasta aquí la cita. Es claro que nuestro poco ingenioso y muy escaso de talento leproso moral Juan Bo habla disparateando al buscar definir una clase por la supuesta psicología de un grupo o en un grupo social. Está embistiendo contra la categoría o concepto esencial de la metodología científica que pauta establecer que la realidad y concepto definitorio de una clase económico-social se han de hacer partiendo de sus raíces, que están enclavadas en las relaciones materiales de vida pertenecientes al terreno de la economía política. Pero su curandería sociográfica, el leproso moral la lleva más lejos y hasta pretende darle un carácter universal. Y como un sabio de esta magnitud, con audacia, llega hasta a la peregrina afirmación de que, como en cualquier parte del mundo, los jóvenes dominicanos de la clase media son idealistas, tienen una escala de valores públicos que defienden con tesón y aman su patria. Ante tales frases y declamaciones, hemos, decimos nosotros, de quitarnos el sombrero y decir: en verdad nada es tan audaz como la ignorancia, y se está en planes demagógicos y no de establecer la verdad. De ahí pasa a hablar sandeces y babosadas y afirma: esto había sido siempre así. Los fundadores de la República eran casi niños cuando organizaron la Trinitaria a base de células secretas. Luperón era poco más que un púber cuando se lanzó a la guerra restauradora de 1863. Gregorio Urbano Gilbert apenas tenía bozo cuando disparó su revólver contra la infantería de marina norteamericana que desembarcaba en San Pedro de Macorís hacia 1916. Hasta aquí la cita. El significado del leproso moral de ser idealista hay que ponerlo en entredicho, puesto que, a decir verdad, este zopenco del leproso moral dudamos mucho que sepa lo que estaba diciendo con eso de que los jóvenes son idealistas. Pero no podemos dejar de preguntar qué tiene que ver la escala de valores que diga tener una persona para definir su condición de a qué clase pertenece, pues hasta prueba en contrario, nadie es juez de sí mismo. Y por igual, párrafo por párrafo, el genio rural y montaraz del leproso moral se hace y se deshace, soltando disparates sobre disparates, haciendo no sólo dudar de su cordura, sino de su supuesta cultura, que no todo lo que brille es oro. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.